Ongietorri guztioi, bienvenidas a este programa especial que hemos elaborado desde Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo, para participar en el primer cadenazo ibérico de radios libres. Desde Irola Irratia queremos agradecer la invitación para participar en esta iniciativa que reúne a todas las radios libres del estado en 15 horas de radio ininterrumpidas, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y cuarto de la noche. Hace unos minutos acabáis de escuchar a las compañeras de Zintzilik Irratia, de Orereta, Guipúzcoa, que os acercaban audios recogidos durante los primeros 48 días de estado de alarma y emitidos en el espacio radiofónico llamado Isolamendu Apurtzen, rompiendo el aislamiento. La cárcel es más segura que el exterior mientras no entre el virus. Una vez que entre, lo cual es inevitable, se extenderá como un incendio descontrolado, afirma el periódico The New Yorker respecto a la expansión del coronavirus en prisión. Sabemos que el virus por lo general es muy contagioso, que no alberga demasiado riesgo para la mayoría de la gente, el 80% de las contagiadas cursan con síntomas leves, pero cuenta con una tasa de mortalidad considerable para gente vulnerable, personas de más de 60 años y o con patologías previas. Asimismo, un porcentaje suficientemente alto de gente contagiada necesita cuidados intensivos, como para saturar el sistema de salud si se extiende de manera amplia. Pues bien, precisamente en prisión es donde más se acumula la gente considerada vulnerable, es decir, la población de riesgo. Personas enfermas, personas mayores, drogodependientes, personas que provienen de la pobreza extrema, que cuentan con patologías, etc. Una epidemia dentro de los muros podría suponer una auténtica masacre. Incluso la orden INT 227/2020 dictada por el Ministerio de Interior el 15 de marzo reconoce que los internos son un colectivo vulnerable, por lo que se suspenden todas las comunicaciones presenciales y todos los permisos, lo que objetivamente aumenta la penosidad de la permanencia en prisión y ya ha originado algunas protestas. Muchas personas presas se encuentran aisladas, a todas se les han restringido las visitas y se les han suspendido todas sus actividades, pero dada la masificación y el hacinamiento de las prisiones, resulta imposible parar la epidemia. La Organización Mundial de la Salud advierte que el esfuerzo mundial para hacer frente a la propagación de la enfermedad puede fracasar si no se presta la debida atención a las medidas de control de la infección dentro de las cárceles. Entre las distintas medidas que contempla y entiende deben ser adoptadas de inmediato, destaca la valoración cuidadosa del posible recurso a medidas no privativas de libertad en todas las etapas de la administración de la justicia penal. Las instituciones, sin proponer nada remotamente parecido a la abolición de la cárcel, podrían adoptar una serie de medidas para proteger la vida e integridad de las personas presas. 1. La libertad de todos los presos y presas preventivas, pues no han sido juzgados aún y al menos técnicamente son inocentes. 2. La libertad de las personas mayores, que son población de riesgo. 3. La libertad de todas las embarazadas. 4. Y de personas que sufran algún tipo de dolencia o patología. 5. Reforzar la plantilla de médicos de todos los centros. 6. Dotar a los presos y funcionarios del material de protección individual y colectiva. 7. Suspender o indultar a las penas cortas. Y 8. Aplazar todas las penas de personas presas que no cuentan con riesgo de fuga. Más sangrante es, si cabe, la situación de los centros de internamiento de extranjeros. Son centros de detención para personas extranjeras que no han cometido ningún delito, que únicamente se encuentran en situación irregular en el Estado español y que pueden permanecer encerradas hasta 60 días para ser expulsadas del territorio. Pese que se han cerrado las fronteras y que la deportación de estas personas es materialmente imposible, Interior se niega a cerrar los CIE, manteniendo en el tiempo su cruel situación de encierro y hacinamiento, como un sádico castigo. Muchos CIE han reducido el número de internos, al no poder expulsarles y acercarse su fecha de cumplimiento máximo de 60 días, encontrándose la mayoría de ellos al 60% de su capacidad. Algunos, como el de Tarifa o el de Barcelona, directamente han cerrado. en Barranco Seco, Gran Canaria, fue necesario que un juez ordenara la libertad de todos los internos después de que se detectara el contagio de dos de ellos. A esto le siguió el cierre de Hoyofrío, Tenerife, y finalmente de Aluche, Madrid, pese a las resistencias de la administración. Pero no es suficiente, deben cerrarse todos los CIE, y no por la imposibilidad de material de expulsar a sus internos, sino por una cuestión de humanidad. No ocultamos que nosotras apostamos por la abolición de la prisión, una institución cruel, ineficaz, punitiva y vengativa que se ceba y somete a personas pobres, marginadas y disidentes para mantener un orden socioeconómico injusto. Desde Salaketa Nafarroa abogamos por la abolición de la pena privativa de libertad y de la cárcel. De un lado, entendemos que la pena privativa de libertad en sí misma supone una vulneración frontal del derecho a la dignidad humana. Y además, la forma en la que se ejecuta esa pena privativa de libertad en espacios de encierro, como son las cárceles, lo que hacen es añadir a esa vulneración del derecho a la dignidad humana otro gran número de vulneraciones de derechos. Podríamos hablar de vulneración de derecho a la salud, la vulneración del derecho a la vida, la vulneración del derecho al desarrollo de la propia personalidad, a la intimidad familiar, el derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o a no sufrir torturas. En fin, un sinfín de derechos que se vulneran tanto con la pena privativa de libertad como en los espacios de encierro. Nosotras entendemos que, como sociedad, siendo conscientes y conocedoras de que existen estos espacios y que en estos espacios se vulneran tantísimos derechos, tendríamos que hacer una oposición firme a que existan estos espacios. Con la crisis del coronavirus, lo que se ha evidenciado es que esa vulneración de derechos en las cárceles siguen existiendo y se han agudizado en esta crisis, pero que además las medidas adoptadas respecto a la sociedad en general no han sido aplicadas igualmente en las cárceles, y esto ha supuesto mayor restricción de derechos para las personas presas y unas consecuencias más gravosas para ellas que para las personas que estamos en libertad. Hay que llamar la atención además que esta crisis sanitaria ha llegado a las cárceles, donde nos encontramos con un déficit de atención sanitaria alarmante que incluso está reconocido por el Ministerio del Interior. Entonces, bueno, creemos que con esta crisis se evidencia lo que ya era muy evidente, pero que se ha vuelto a plasmar, ¿no? Cómo es que estos espacios de encierro vulneran derechos, pero que en situaciones de crisis o alarma social aún se vulneran más. Y las personas presas siguen quedando en un muy segundo plano cuando tenemos que hablar de garantizar derechos. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico. A continuación os dejamos con una compañera médica de la asociación Osavideak. Los datos penales y penitenciarios del Estado español nos constatan de que se trata de un Estado que es muy punitivista y poco restaurativa. Es decir, se castiga mucho y durante mucho tiempo, castiga mucho además a mujeres y a personas migrantes, Y además aplica poco medidas humanitarias, ni siquiera con personas mayores ni con personas con discapacidades. Por arrojar estadísticas que verifican esto, por ejemplo, que acabo de decir, bueno, podemos mencionar que el Estado español, teniendo una de las tasas de criminalidad más bajas, tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa Occidental, con una media de 126 personas presas por cada 100.000 habitantes, lo cual es muy superior a la media europea. El 7,5% de las personas privadas de libertad son mujeres, es decir, tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento femenino del Consejo de Europa. El 28,1% son personas extranjeras, también está entre los países con mayores tasas de encarcelamiento respecto a personas migrantes que la media europea. El 20% de la población reclusa de España tiene más de 50 años y el número de personas mayores de 65 años también es de las más altas, ¿no? Que es decir, una vez más se encuentra entre los Estados miembros con una de las tasas de encarcelamiento más altas respecto a personas mayores. Otro dato significativo es que, por ejemplo, la media europea de estancia en prisión se redujo de 8,2 meses en 2017 a 7,7 meses, más o menos, en 2018. Bueno, pues la estancia media en prisión en España suele oscilar entre los 20-21 meses, ¿no? Se encuentra entre los países con medias de privación de libertad más elevadas de todo el continente. Según datos también de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por ejemplo, hay unas 1.661 personas presas con discapacidad psíquica, unas 327 personas presas con discapacidad intelectual y 1.098 personas presas con discapacidad física. Y un último dato también bastante llamativo es que el índice de personas que están falleciendo en prisión en los últimos 3 años pues está aumentando, ¿no? Según fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en 2017 fallecieron 147 personas, en 2018 210, el año pasado fallecieron 194 y en lo que vamos ya de año de 2020 han fallecido ya 57 personas, ¿no? Y este último dato nos indica que el derecho a la salud tiene poca relevancia en el sistema penitenciario español, ¿no? Por eso, como médicas de la salud pública y comunitaria y desde la asociación Osavideac, también defendemos que el derecho a la salud ha de ser una de las puntas de lanza, tanto a nivel discursivo como de trabajo, para impulsar cambios en el actual sistema penitenciario, que entre otras cosas ha demostrado no preservar ni defender el derecho a la salud como debería. A continuación vamos a escuchar un audio de la compañera Maribel Valiente del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Hola a todas, yo soy Maribel Valiente del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. La situación del coronavirus pone deficiencias que ya existían dentro de las cárceles españolas. Por un lado, la salud de las personas presas es más frágil. Hay tasas más altas de tuberculosis, VIH, hepatitis, las enfermedades crónicas tienen un peor control dentro de la cárcel. Hay personas mayores de 65 años con enfermedades graves que siguen dentro de prisión, aunque nuestro ordenamiento jurídico contempla medidas alternativas, así como problemas de salud mental que bien podían estar presentes antes de la entrada en prisión o se desencadenan por la situación de aislamiento de tus seres queridos y encierro. Por otro lado, las condiciones de prisión ya han sido denunciadas en numerosas ocasiones por el Defensor del Pueblo Español, con problemas de sobrepoblación, hacinamiento, falta de limpieza, escasa ventilación, humedades. En algunas prisiones ni siquiera hay jabón para lavarte las manos las veces que sea necesario. Y además la vida en prisión se desarrolla en grupos que se desplazan juntos, bien sea a los talleres, a los patios, a las celdas, lo cual dificulta mucho las medidas necesarias para prevenir la transmisión del virus. Y por otro lado, respecto a la asistencia sanitaria dentro de prisión, hay distintos factores que nos preocupan. Por un lado, la transferencia de competencias en sanidad no está realizada en la mayoría de comunidades autónomas y esto conlleva una atención sanitaria que no es en igualdad de condiciones con la población general. Por otro lado, las plantillas médicas llevan en descenso desde hace años. En febrero de 2020, el 40% de las plazas médicas estaban vacantes. Esto significa 200 plazas en total. Por otro lado, Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en 2019 el personal médico era de 285 médicos y médicas y 6 psiquiatras, lo cual era un número de partida ya muy inferior al necesario para una correcta atención médica. Y además, más del 75% del personal médico que trabaja en los centros penitenciarios tiene más de 55 años. Y el ingreso de nuevos funcionarios para sustituir estas bajas se ve afectado por diferentes factores, como la diferencia salarial con los servicios de salud de las comunidades autónomas. Además de todo esto, una de las soluciones que ha propuesto instituciones penitenciarias es contratar a personas que no tengan realizada la residencia, lo cual supone un factor agravante más a la hora de garantizar una atención sanitaria de calidad a las personas presas. La organización de la atención sanitaria dentro de prisión no está diseñada para hacer frente a una situación de crisis. Los últimos datos de los que disponemos, a fecha del 29 de abril de 2020, son los siguientes. Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, han fallecido 5 personas, 2 internos de Madrid 7, 3 funcionarios de Alicante, Cuenca y Soria. 301 han dado positivo para el coronavirus, 248 trabajadores y 53 internos e internas, y la mayoría de ellas no han sido trasladadas a dependencias sanitarias. Además, en torno a 1.470 trabajadores y unas 530 personas presas se encuentran en observación médica o en cuarentena. No debemos olvidar que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa han emitido una serie de recomendaciones en las que aconsejan que los estados empiecen a poner en libertad a todas aquellas personas con un estado de salud más vulnerable, mujeres embarazadas, personas mayores dentro de prisión, así como la necesidad de garantizar que aquellas personas que se encuentren en aislamiento por un motivo médico tengan un contacto humano suficiente garantizado durante ese periodo de aislamiento, de tal forma que no suponga un castigo. Os recordamos que seguimos escuchando este programa especial de Irola Irratia de Bilbo, en el que estamos hablando sobre cárceles y la crisis del COVID-19. Estás escuchando el primer cadenazo de Radios Libres. Soy Daniel Amelanc, abogado de Red Jurídica, una cooperativa de abogadas que instrumentaliza el derecho para la transformación social y concretamente en el ámbito penitenciario queremos contribuir en la medida de lo posible al vaciado de las prisiones. Hoy queríamos hablar sobre la falta de medios dentro de las prisiones para combatir los efectos del coronavirus. Y es que se trata de un conflicto en el que presos y funcionarios coinciden en el diagnóstico y señalan la ausencia de medios como uno de los grandes problemas que tenemos para hacer frente a la pandemia. La falta de equipos de protección individual y de protección colectiva ha sido la tónica a lo largo de todo el estado de alarma, de toda la pandemia, y es que se han repartido muy pocas máscaras y guantes tanto a funcionarios como a personas presas. Esto ha tenido una incidencia en malestares, en contagios, incluso en fallecimientos. Asimismo, tampoco se ha invertido en la realización de tests a las personas presas. Y es que lo cierto es que no conocemos el auténtico número de presos y presas contagiados. Se han realizado pocos test y por tanto tenemos pocos números oficiales de contagios. Esto a su vez ha servido de argumentario para que los jueces, cuando así lo hemos solicitado, no pongan en libertad a las personas presas en segundo grado y mucho menos en primer grado. Sí que es cierto que se han mandado a muchos presos en tercer grado a su casa, pero a personas, presos preventivos, personas con condenas cortas que están en segundo grado o personas que se han entregado voluntariamente para cumplir su pena de prisión, no están siendo mandadas para casa y nos encontramos con que muchos jueces nos esgrimen el argumento de que el número de contagiados en prisión es bajo y dicen que pueden estar incluso menos expuestos al virus en el interior de la prisión. Esto se debe, insisto, a la falta de medios y a la falta de test que se hayan realizado. Por su parte, el plan de instituciones penitenciarias para hacer frente a la pandemia ha sido prohibir las visitas y prohibir las salidas de las personas presas. Esta limitación notoria de sus derechos que se debe, pues, insisto, a la falta de medios, a la falta de equipos de protección o incluso a la falta de brazaletes que puedan permitir salir en libertad y tener a las personas localizadas en su domicilio, ha generado mucho malestar. Para hacer frente a esto se ha permitido realizar visitas o realizar llamadas, videollamadas telemáticas con familiares y con amigos de personas presas, pero tan solo se han repartido 205 teléfonos móviles entre los más de 50.000 presos. Estamos hablando de una media de un móvil por cada 246 personas presas para que puedan realizar videollamadas. Una vez más, la falta de medios es notoria. Yo tengo clientes, tengo personas en prisión que me han dicho además que hay una falta de información y falta de protocolos claros, que solicitan a los funcionarios que les den información sobre sus derechos, cuándo pueden realizar las videollamadas, cuáles van a ser los siguientes pasos, y siempre la respuesta es la misma: no lo sé. No hay un protocolo claro que se esté aplicando dentro de prisión. Reina de la desinformación y reina la falta de medios. Todo esto está contribuyendo, como digo, a la generación de un malestar dentro de las prisiones. Primer cadenazo ibérico de las radios libres. Este domingo 10 de mayo organizamos el primer cadenazo ibérico de las radios libres. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10 y media de la noche, las radios libres del estado montamos una maratón radiofónica en la que participamos más de 15 radios y proyectos comunicativos libres. Zintzilik Irratia, Irola Irratia, Radioactiva, Radio Bronca, Agora Sol Radio, Radio Almaina, Radio La Granja, De Raíz, El Pájaro Observador, Contrabanda FM, Radio Vallecas, Radio Espiritrompa, Radio Malva, El Salto Diario, El Topo Tabernario, Caos en la Red, La Marea, La Mosca TV, La Linterna de Diógenes, Radio Onda Expansiva, Diario de Cuarentena Sonora, Todo por Hacer. Amabost irrati eta komunikazio proiektu baino gehiagoren artean egindako lehenengo Iberiar irrati katekada. Podrás escucharlo sintonizando cualquiera de las radios mencionadas. Y también por internet, en cualquiera de nuestros streamings. No te lo pierdas, somos los medios libres en esta nueva anormalidad. También hemos hablado con las compañeras de ALAZ, que acaban de publicar, por cierto, un comunicado respecto a la propuesta del Poder Judicial de suprimir los recursos de apelación a presos contra la denegación de permisos. Les preguntábamos sobre la gestión de las actividades y talleres en los centros y también sobre las consecuencias del COVID en el servicio de orientación jurídica donde prestan servicio. Soy Ana Sebastián, abogada, pertenezco a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza. También formo parte del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza. Desde que empezó la emergencia sanitaria nos hemos interesado especialmente por las personas privadas de libertad, en concreto con las personas que se encuentran en el centro penitenciario de Zuera. No hemos obtenido ningún dato oficial por parte de la dirección en cuanto a las medidas que se han tomado para afrontar esta crisis sanitaria y tampoco ha existido información por parte del Ministerio de Interior más allá de las órdenes que han emitido. Con respecto a los talleres de producción y resto de actividades socioculturales en Zuera, la información que tenemos nos las han trasladado las propias personas internas. Se suspendieron el mismo 13 de marzo. Esto supone que llevan ya casi dos meses sufriendo el doble confinamiento. Eran personas que ya estaban privadas de libertad y ahora se les ha privado del resto de sus derechos y de algo tan fundamental como es el seguir preparando a las personas para su reinserción social. Ha supuesto esta medida también el que se haya tenido durante todo este tiempo a personas simplemente almacenadas y sin darle ningún otro sentido más a su privación de libertad. Asimismo, los talleres productivos suspendieron su actividad y estas personas han dejado de recibir por ello su salario en el trabajo. No se les ha aplicado ninguna de las medidas que el gobierno ha dado para proteger a las personas que se quedaban sin empleo. Las personas presas se han quedado sin empleo y sin recibir ingresos. Por otro lado, también se suspendió en la cárcel de Zuera el servicio de orientación penitenciaria, a diferencia que en Daroca, que se ha podido seguir ofreciendo desde el primer momento a través de teléfono. De Zuera recibimos una negativa rotunda y no ha sido hasta el martes pasado, creo que 28 de abril, cuando hemos podido reanudar el servicio a través de videoconferencia. ¿Qué ha supuesto que hayan estado todas estas personas sin servicio de orientación penitenciaria? Pues que han dejado de tener acceso a la información tan fundamental de en qué afectaba a sus derechos la situación en la que nos encontramos de estado de alarma y de emergencia sanitaria. También ha supuesto una parada total en la tramitación de los expedientes que se dan en los juzgados de vigilancia penitenciaria, lo que esto va a suponer un atasco y que se ralentice todavía más el tiempo para resolver esas quejas o esos recursos que los internos e internas interponen. Por otro lado, el que no se haya permitido poder asistir a las personas internas en el centro penitenciario de Zuera ha supuesto el que no hayamos podido recoger las quejas o denuncias que durante este tiempo hayan tenido ellas. Lo que ha generado una vulneración a su derecho a la defensa y a su derecho al acceso a la tutela judicial efectiva. Por último, reseñar que también hemos conocido que recientemente se ha reanudado la actividad del taller productivo de piezas en el centro penitenciario de Zuera y que con ello denunciamos y reclamamos un plan de desescalada ya en los centros penitenciarios y que se empiecen a reanudar las visitas como las actividades, tomando las medidas de seguridad apropiadas y igual que se está empezando a hacer aquí en el exterior, que no por ser internas se les vulnere todavía más sus derechos, se nos tiene que tratar por igual. Bueno, os pedimos disculpas por la calidad de algunos audios que estáis escuchando. Han sido enviados a través del teléfono y por eso tienen algunos este sonido un poco sucio. nivel estatal, desde el inicio de la crisis sanitaria, diversos colectivos de todos los territorios nos pusimos en contacto para hacer un frente común para pedir a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se adoptaran, respecto de las cárceles, medidas respetuosas con los derechos humanos. Desde la Secretaría se optó básicamente por cerrar las cárceles, aislarlas, no dejar salir a nadie y tampoco entrar a personal que no fuera, que fuera ajeno a la institución, es decir, no podían entrar visitas, no podían entrar asociaciones que realizan un sinfín de actividades y como digo, lo que se tradujo fue en un aislamiento total de las prisiones. Esto se traduce en vulneración de derechos, evidentemente, se deja de realizar actividades tratamentales, se vulnera el derecho a la comunicación con las familias y tenemos a más de 50.000 personas encerradas en la cárcel sin otra función que estar encerradas. Desde ahí se viene reclamando, como digo, desde el inicio de la pandemia, que se adopten medidas respetuosas con los derechos de las personas presas, pero que además la medida fundamental que tenía que adoptarse no era el cierre y aislamiento de las cárceles, sino la excarcelación de personas presas. Así se han pronunciado también organismos internacionales como la OMS o el Consejo de Europa, pero la Secretaría General sigue haciendo oídos sordos tanto a las peticiones que hacemos desde las entidades sociales como a las peticiones que ha hecho los organismos internacionales y ya en último lugar también el Defensor del Pueblo del Estado español. En Nafarroa, bueno, a nivel estatal seguimos con esa pelea y apostando porque en las fases de desescalada las personas presas se vean tratadas igual y se desescalen las prisiones a la misma velocidad que en el exterior. Y a nivel de Nafarroa, por ejemplo, también cuatro colectivos, que somos Salaketa Nafarroa, Etxerat, Sare y Altsasu Gurasoak, hemos hecho una plataforma una campaña que la hemos denominado SOS Presoak COVID-19, que un poco lo que queremos es aterrizar en nuestro territorio para exigir también a la sociedad navarra y a las instituciones navarras un compromiso con los derechos de las personas presas y que también se exija desde las instituciones navarras a Madrid que las medidas que se adopten tienen que ser respetuosas con los derechos de las personas presas. Hola, yo soy Lisa, presa anarquista desde hace 4 años más o menos. Estoy en la cárcel por un caso en Alemania de una expropiación a un banco. Ahora mismo estoy en el artículo 100.2, que es un artículo para poder trabajar fuera, estar en segundo grado todavía, con todas las situaciones y condiciones del segundo grado. Sigo estando dentro por las noches, o sea, durmiendo todos los días. A partir de las 8 de la tarde tengo que estar ahí y solo salgo con el tema de la justificación del trabajo y solo cuando trabajo. Por el tema ahora como de la situación del COVID, claro que está todo muchísimo más tenso por lo que yo veo y escucho y lo que también así como lo que me toca también de las normativas y situaciones, tensiones, etcétera, aquí adentro. No tenemos contacto directamente con el módulo porque ahora mismo nos están separando de las otras presas, pero sí que sabemos a través de contactos directos con algunas de ellas y por cartas, etcétera, también con otros presos en diferentes cárceles aquí en Cataluña, en el Estado español y en otros países aquí cerca también, bueno, de Alemania, de Francia, Italia y algunos de Latinoamérica, de cómo se está viviendo esta misma situación ahora, que obviamente no muestra nada más que la típica represión carcelaria que también en estas épocas a los presos y las presas nos quitan rápidamente todos los derechos y todas las facilidades de poder al menos mantener comunicaciones y una atención médica y un cuidado a nuestra integridad física, mientras que la represión, el aislamiento, el castigo, etcétera, están más fuertes que nunca, ¿no? Pero también, en verdad, es una situación que ahora mismo da mucha incertidumbre y muchas dificultades a todos los niveles para nosotros dentro, pero luego en general también es la cara de opresión y de represión que se vive siempre. Las luchas que se están dando dentro, aquí en la cárcel donde estoy yo, en Vadraz, en el módulo, ha habido una huelga de hambre más bien espontánea que se inició hace un mes y medio, y donde también luego han habido momentos también de tensión con funcionarios y así, con los carceleros, y que luego pues después han que unas cuantas presas han participado, después han directamente escogido a dos, tres como las supuestas cabecillas, aunque no era una lucha como organizada de este sentido, y las han directamente aislado de las demás, metido en celdas de castigo y aislamiento, y luego llevando a la otra prisión grande aquí cerca de Barcelona, en primer grado, y que están ahí ahora esperando la situación, o sea, que no saben tampoco en verdad lo que realmente les están metiendo, porque es como obviamente todo siempre justificado con motín, pero tampoco sin ningún tipo de pruebas ni nada, o sea, supuestamente todo se basa en algunas declaraciones de otras y acusaciones de la cárcel, pero que están en verdad en un vacío legal, porque no deberían estar tanto tiempo investigadas por estos temas, tampoco todavía están en primer grado oficialmente, y que les estamos apoyando. La comunicación es difícil y la situación para ellas en todo caso, ya que no hay visitas ni paquetes, los correos vienen muy rápido, muy, muy lentas. Y esto es la situación como obviamente en muchas otras, o en casi todas las cárceles, con las personas castigadas y señaladas por ser simplemente rebeldes o gente que, digamos, ha protestado simplemente. Lo mismo hemos escuchado también de otras cárceles. Y ahí es como creo que también nuestro papel, así como también como anarquistas o libertarios y libertarias fuera, de también si queremos apoyar a las revueltas o a las personas rebeldes ahí adentro, a todo tipo de protestas y luchas, de intentar estar más cerca también a las personas que lo están viviendo, ¿no? Por este espacio y este programa. Soy familiar de un preso político vasco que precisamente este pasado 4 de mayo, junto con otros familiares, publicamos una carta sobre cárcel y coronavirus. En ella describíamos la cárcel como basurero, donde acaba principalmente la gente pobre, la gente con enfermedades mentales o la disidencia política. En nuestro caso, militantes que luchan por la libertad social y nacional de Euskal Herria. En este sentido, tenemos muy claro que la única manera de vaciar las cárceles definitivamente es la amnistía y es la libertad nacional y social de este pueblo. Pero ante este coronavirus, esta crisis, ¿qué? Bueno, es verdad que quien generó el problema lo debería de solucionar, pero una vez más nos encontramos ante la situación de que es el pueblo quien tiene que presionar para que las cárceles estén en la agenda política. En ese sentido, nosotras exigimos la inmediata puesta en libertad de presos enfermos, de presos de edades avanzadas, de presos preventivos y de los que ya han cumplido las 3/4 partes de la condena. El fin de la dispersión y el traslado a Euskal Herria de todas las presas políticas vascas y, en el caso de que esto no se pueda realizar, como es el caso del Estado francés, porque Iparralde no tiene ninguna cárcel a la que podrían ser trasladadas, que siempre guardando las necesarias medidas de seguridad, puesto que a nosotras lo primero que nos importa es la salud de nuestros familiares, podamos trasladarnos a las cárceles a realizar las visitas después de casi 2 meses de aislamiento. Hablamos desde el colectivo Bidentzingidariak. Bidentzingidariak es un colectivo que nació más o menos hace unos 20 años, que nos dedicamos a dar asistencia en viajes a familiares y amigos de los presos políticos vascos. Entonces, de una forma un poco curiosa, intentamos adaptarnos a cada momento y a cada situación. Por lo que a día de hoy, estando el tema como está con la pandemia, pues aparte que estamos todos en casa y las furgonetas están paradas, pues le estamos dando una vuelta de tuerca para el día en que podamos empezar a trabajar, estar a la altura de las necesidades. Sí. Realmente dependemos un poco de normativas, salidas de provincia, el que puedan meterse 4 o 5 personas al mismo vehículo, por no hablar de 9. Entonces, lo que sí tenemos claro es que si tenemos que readaptar nuestras estructuras y nuestro trabajo, lo haremos como lo hemos hecho durante todos estos años. Entonces, estamos un poco a verlas venir, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a estar ahí. No les vamos a dejar solos, les vamos a seguir apoyando como les hemos apoyado hasta ahora, y que si tenemos que quitar las furgonetas y hacer los viajes en coches con familiares individualmente, lo haremos como hemos hecho en muchísimos casos o de cualquier otra forma. El formato de 9 personas dentro de una furgoneta a día de hoy no es válido. Entonces, bueno, estamos con ganas, estamos todos pendientes, estamos todos en casa, pero cada uno haciendo su trabajo desde casa y preparándonos para lo que nos venga, para coger con muchas fuerzas. Un musu, mucho ánimo a todo el mundo que trabaja en pro de los derechos de los presos, familiares, etc. Y nos veremos en las calles. Hola, buenas a todos. Soy Urtzi Arazkin, soy portavoz de la asociación Etxerat. Etxerat es la asociación de los familiares y amigos de los y las presos y exiliados políticos vascos. Que ahora, en esta desescalada, cuando todo el mundo vamos a empezar a volver a esta normalidad, seguramente cuando se abran las visitas, nosotros no vamos a poder hacer las visitas porque vamos a tener que atravesar toda la península y esto va a ser completamente... va a estar prohibido simplemente por la movilidad. Entonces, lo que exigimos es que a mayor brevedad, en cuanto sea posible, todos los presos vascos sean acercados a su entorno cultural y familiar lo más cercano posible, para que una vez más el alejamiento no vulnere también otro derecho a las visitas de todos los familiares. Muchísimas gracias a todos. Y a modo de resumen, nos dejamos con Alejandro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Cataluña, que hace un breve repaso a las ideas que han ido surgiendo a lo largo del programa sobre cárceles y COVID de Irola y Ratia para el primer cadenazo de Radios Libres. Soy Alejandro Forero, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Me gustaría poner el énfasis sobre la posición que debemos tener desde la sociedad civil para exigir de ahora en adelante medidas en la desescalada, que sean más respetuosos con los derechos fundamentales. Así que tenemos que pensar lógicamente en las medidas de extensión de regímenes de cumplimiento más abiertos y descarcelaciones, que tienen que ampliarse a las ya tomadas, tiene que ampliarse a más personas de que excedan el tercer grado, personas del 100.2 del reglamento penitenciario, mujeres embarazadas o con hijos o hijas en prisión, mayores de 65 y no solo de 70, enfermos crónicos, personas en prisión preventiva y muy importante, enfermos que aunque no sean crónicos tengan patologías de alto riesgo respecto del coronavirus. También importante pensar en la mejora de las condiciones de las personas que queden dentro, con la real equiparación del acceso a la salud de las personas presas en todo el estado, a la vez que los sistemas públicos de salud lógicamente se fortalecen. Ampliar la normalización del acceso de las personas presas a internet y poder realizar videollamadas con sus familiares en condiciones de más intimidad de lo que están haciendo ahora, y lógicamente afrontar el complejo problema del aumento de las afectaciones a la salud mental de las personas presas. Y algo muy importante, más allá de las medidas concretas, estas que estamos pensando para todos y todas las presas dentro o fuera, mientras la actividad normal de las prisiones no pueda seguir, ¿cuál está siendo la finalidad material de la pena privativa de libertad? Si no hay actividades, no hay talleres, terapias, escuelas, ¿para qué están presos? ¿Qué va a pasar con el tiempo que estas personas no tengan acceso a desarrollar su PIT y hayan sido sometidas a regímenes de vida aún más estrictos? Mientras la Constitución siga vigente, la estadía de las personas dentro de prisión, porque sí, podría considerarse como una detención ilegal. Eso podría llevarnos a pensar, por ejemplo, que el tiempo que han estado encerradas, porque sí, podría descontarse de la condena o podría acelerarse su acceso a regímenes de semilibertad. Por lo tanto, las cárceles tenemos que pensar que en este contexto no necesitan de un plan de reconstrucción hacia un modelo que ya era de los más punitivos de Europa, tampoco de una construcción hacia un modelo carcelario que relegitime el sistema, sino que tenemos que pensar sobre todo es en un plan de deconstrucción, hacia una toma en serio y valiente de la reevaluación de los derechos. Para ello es evidente que no hace falta únicamente una reforma penitenciaria, sino penal y procesal, un cambio por fin de política criminal, una penalidad de más salidas y más temprano y sobre todo de menos entradas. Si parece que nada será como antes, las cárceles tampoco pueden serlo. Pero ojo, tenemos que estar alerta también. Menos cárcel no tiene por qué significar menos control penal o administrativo. Debemos permanecer atentos y alerta no solamente hacia cómo se produce la reducción del número de presos y presas, sino también sobre las medidas que sustituyen a ese control carcelario. ¿Qué vamos a tener? ¿Arrestos domiciliarios, control por geolocalización o controles de biopolítica digital? Por ello, podemos y debemos pensar en la toma de medidas basadas en los derechos y, parafraseando a Alessandro Barata, contener la emergencia sanitaria y su superación a pesar de la cárcel. Ahora mismo hay un grupo de presos que están haciendo huelga de hambre en las cárceles del Estado español. Son unos 7 u 8. Aunque no sabemos bien el número, porque la comunicación con la gente que está en la cárcel se ha hecho más difícil todavía de lo habitual por el endurecimiento de las condiciones de vida en la cárcel que ha traído la farsa esta del coronavirus y el estado de excepción que lleva aparejado. En la cárcel no se han tomado medidas de prevención ni sanitarias, solamente se han tomado medidas represivas y medidas de privación de derechos, de manera que ahí están sin comunicar de ninguna manera con los familiares, solamente por teléfono. La huelga es para protestar contra esto y hacerle frente, contra la represión que se está produciendo contra todos los que protestan. Y por otra parte, pues la reivindicación principal, puesto que busca la continuidad con otras luchas, por ejemplo la huelga de hambre rotativa, por la misma reivindicación que han sostenido un grupo de 19 presos durante 6 meses pidiendo la excarcelación de los enfermos graves y de la gente anciana. Y además, el resto de las 14 reivindicaciones que está sustentando este colectivo de presos en lucha desde 2015, haciendo sucesivas huelgas colectivas de este tipo con diferentes reivindicaciones, resaltando de su tabla reivindicativa de 14 puntos. La tabla reivindicativa lo que pide es el fin de las torturas. Las torturas son habituales, están prácticamente legalizadas. El fin del régimen especial de castigo, que es sumamente destructivo. El fin de la dispersión y de los traslados arbitrarios que desarraigan a la gente de su entorno social y familiar. Se pide que haya una sanidad igual a la de la calle, que los médicos no sean médicos carceleros, que son cómplices de la tortura, sino que sean médicos de la calle, que se deje de dar fármacos y barbitúricos sin ningún control para tener a la gente drogada, que si ha de haber tratamientos psicológicos o de metadona o lo que sea, haya también grupos terapéuticos, pero de la calle, que se libere a los enfermos mentales, que se excarcele a las personas gravemente enfermas y ancianas, que las comunicaciones no estén tan obstaculizadas, no haya tantas restricciones, tantas privaciones de comunicación arbitrarias, que las actividades de estudio, de cultura, de deporte, tengan acceso a ella, sobre todo los presos de primer grado, o lo que llaman el tratamiento penitenciario, no sea un proceso de degradación, que sea abolida la cadena perpetua, las dos clases que hay, la cadena perpetua encubierta y la demagógica, la que llaman permanente revisable, que deje de haber indefensión jurídica. Hay cierto apoyo para esta gente en la calle, pero no demasiado tampoco. El propósito es que la cosa se extienda y poder hacer frente pues a la situación de la que hablan estas reivindicaciones. ¿Qué está pasando en las cárceles del mundo? ¿Acaso es muy diferente de lo que ocurre en el Estado español? Desde el norte global hasta países económicamente en ruina, han respondido de la misma manera frente a una crisis, que como todas las crisis, siempre se ceba con los que están en peores condiciones. Y eso siempre significa la cárcel. Mismos problemas, mismas soluciones. Cuando el virus apenas comenzaba y ya se intuía lo que podía venir, la primera respuesta de cualquier estado fue cortar la comunicación y reforzar el aislamiento. Aislar todavía más a personas que hemos dejado olvidadas en una caja, que hemos convertido en invisibles para no tener que enfrentarnos a nuestros problemas como sociedad. Pero las personas presas respondieron. Y respondieron con lo único que no les hemos podido robar: su dignidad y su cuerpo. Su cuerpo como último campo de batalla. Protestaron y se rebelaron. Los estados, ya se sabe, mismos problemas, mismas soluciones. 23 muertes en Bogotá, 10 muertes en Sri Lanka, Irán acelerando ejecuciones de muerte, 11 muertes en Italia, parte de nuestra avanzada Europa. Que te maten por protestar porque no te quieres morir de coronavirus. A nadie, de nuevo, nos ha parecido importante. Al final, todo lo que ocurre en las prisiones se barre debajo de la alfombra de la democracia. Lo más curioso es que días más tarde, incluso en algunos países 24 horas más tarde, los estados, entendiendo que no podían asumir la crisis sanitaria en las cárceles, comenzaron en diferentes partes del mundo a soltarles. Primero te golpeo, te humillo o te mato. Luego te doy la razón. Irán ha liberado a 85.000 personas presas. Indonesia libera a 30.000 personas presas. Brasil ha liberado también a 30.000 personas. Italia, después de matar a 11 personas por pedir la liberación, decidió liberar a 6.000. En Argentina planean liberar hasta 10.000. Estados Unidos ha soltado a miles y Turquía ha liberado a 90.000 prisioneros. El 30% de su población reclusa. Por supuesto, en estas excarcelaciones no cuentan periodistas, rebeldes, críticos contra el sistema o nadie mínimamente revolucionario. La cárcel está llena de pobres, lo sabemos, pero también hay sitio para algunos disidentes. Y a estos últimos, el Estado no perdona. Mención especial para nuestro hermano Gabriel Pombo da Silva, preso en Oporto y con problemas respiratorios crónicos, al cual se le ha negado la excarcelación que se ha sido concedida a diferentes pederastas y violadores de su módulo. El poder se protege a sí mismo. Mismos problemas, mismas soluciones, insisto, pero cero preguntas. Y quizá debiéramos hacernos alguna, porque si ante una crisis sanitaria estas personas pueden estar en la calle, ¿cuál era el impedimento antes? En San Luis, Estados Unidos, el crimen ha bajado un 21% después de soltar a más de 2.000 prisioneros. ¿Bajo qué narrativa hemos aceptado que nuestra sociedad, que nosotros, para poder dormir tranquiles, necesitábamos que estas personas vivieran enjauladas? ¿Y por qué ya no importa? ¿Por qué pueden volver a caminar por nuestras ciudades vacías si eran tan peligrosas? Una celda le cuesta al Estado más de 30.000 euros al año. Si invirtiéramos ese dinero en cada una de las personas encerradas en Chabolos, quizá no habría tantos crímenes de clase a los que llamamos delito. ¿Por qué nuestra primera respuesta como sociedad fue reprimir las protestas de esas personas? ¿Por qué no nos importaron sus muertes? ¿Por qué las liberamos ahora? ¿Por qué nos sigue sin importar? La cárcel es un gran negocio, un gran complejo industrial que beneficia a constructores, Corte Inglés, Telefónica o Banco Santander. La cárcel sirve para que aceptemos el miedo. Y después de esta cuarentena hemos absorbido más la cultura del encierro. Encima es por nuestro propio bien. Más presencia militar y policial para resolver los problemas colectivos. Y hemos reforzado también nuestro policía interior. Hemos asumido el cuarto grado penitenciario. La espera, la pasividad, la sumisión. Si la cárcel era la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Hasta aquí ha llegado el programa elaborado gracias a la colaboración de diferentes grupos que nos gustaría agradecer. Salaketa, Osabideak, APDHA, ALAZ, La Red Jurídica, Siorcha, Iván y Lisa, Etxerat y Tocata y Fuga. También al Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos y a Mirenchín. Esperamos que todas estas intervenciones hayan ayudado a entender que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha provocado un daño aún mayor en personas privadas de libertad. Del mismo modo, entendemos que con o sin COVID-19 las cárceles matan, enferman y criminalizan a los sectores de la población más vulnerables. Y por tanto, desde Irola Irratia gritamos abajo los muros de las prisiones. Y ahora os dejamos con Radio Activa de Alcoy,